Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes una vez más con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral. Desde Houston, la ciudad espacial. Dios les guarde y les bendiga en esta noche. Aquí estamos, como siempre, contentos de estar con ustedes para traer una programación más. Bienvenidos. Recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Telefón. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. En el día de mañana tenemos servicio 7:30 de la noche. Y el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Así que le invitamos para que usted pueda participar del servicio y participar de la palabra del Señor. Para mayor información, dirección y cualquier otra información con respecto a los servicios, la iglesia, usted puede llamarnos al 713-991-5760, nuestro número telefónico 713-991-5760. Aprovechamos la ocasión para saludar a cada uno de ustedes que nos escucha en los diversos países donde transmitimos: Argentina, Chile, Uruguay, el Perú. Estamos con ustedes en Honduras, El Salvador, y también estamos transmitiendo a Miami, Florida, y desde el sur de California a través de KBOH para todo el planeta en onda corta. La cadena de Radio Aleluya aquí en la ciudad de Houston para todo el estado de Texas, y también Radio Luz 1050. Dios les bendiga. Muy buenas tardes y ya estamos con ustedes. Estamos nosotros, continuamos mirando la Biblia cumplirse ante nuestros ojos. Continuamos mirando la palabra del Señor en una forma bien clara, hermanos míos. Es ciertísimo lo que nosotros hemos escuchado por años, lo que nosotros hemos visto y también estamos discerniendo con respecto a la palabra del Señor. Cristo está a la puerta, y qué bueno que haya una iglesia que se prepare para el acontecimiento más grande de la historia. Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice que de nada valdría, de nada vale que el hombre se granjee, dice, todo, se granjee, coseche todo su, todo el mundo, y que al final de la jornada perdiera su alma. Eso es importante para usted y para mí, para nosotros, el tener esto pendiente. Y por eso, al nosotros mirar los acontecimientos como se dan en el planeta Tierra, realmente nos habla de la venida de Cristo. Por primera vez acabo de escuchar en la radio secular hace unos minutos a un comentarista radial decir que estaba hablando de otra persona, de un economista, y me llamó la atención, es algo que yo he dicho en este programa, algunos predicadores han predicado de ello, y me llama la atención sencillamente de que ya esto esté sonando, el rum, rum, rum, en el mundo secular. Este comentarista decía que no estaba lejos el tiempo donde el mundo se adentrara a un control completo de la economía. Eso no es nuevo, ya aquí se ha dicho en este programa. Un control completo de la economía y el lanzamiento de una sola moneda a nivel mundial. Eso se ha dicho en este programa. La Biblia describe algunas situaciones que pudieran interpretarse de esta manera en el libro de Apocalipsis, donde se habla control de compra y venta por un sistema establecido por un solo gobierno. En Apocalipsis capítulo 13 nos habla de esto. Y realmente, hermanos, para mí no es sorprendente. Alguna gente secular es allá afuera que escuche estas cosas. Sería altamente sorprendente. En el día de ayer estaba yo sentado en mi oficina y estaba hablando con una persona de negocio y esta persona me estaba diciendo, ya una señor, un señor de muchos años, ya un anciano, hombre en el área anglosajona muy muy vivida la vida esta persona, y me decía: pastor, realmente, ¿qué es lo que piensa que va a pasar? Dígame, por favor. Me dijo: estoy muy preocupado por las cosas como le estoy mirando. Obviamente es una persona que no tiene la fe que nosotros tenemos, no cree en el Señor en la manera que nosotros creemos. Y por unos minutos entablamos una plática con respecto a algunas de las cosas que yo he compartido con ustedes. Y para esta persona, pues sencillamente fue una apertura de sus ojos, en cuanto a la sorpresa, en cuanto a las cosas como nosotros la percibimos, la predicamos y la miramos. Y es aquí, hermanos, donde en el libro de Mateo, de nuevo, tocó algo en el capítulo 24, donde el Señor advierte, y después del Señor en el versículo 32, hablar de la higuera que es Israel, en el versículo 34, cuando habla y dice de la última generación que mirará el cumplimiento de todas estas cosas, y luego la afirmación en el versículo 35, en una forma segura, tajante, el Señor dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero que lo que Él ha dicho, su palabra, permanecerá para siempre. Y luego entra en una señal más que es importante, y es donde nos vamos nosotros a fijar en este momento, en el versículo 36, donde nos habla y nos dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego en el versículo 37, en el versículo 36 nos habla dando a entender, prácticamente esto es importante, este punto, porque hay muchas personas que se han dedicado a poner predicciones con respecto a fecha de cuándo Jesucristo vendría, haciendo cálculos, y muchas veces cuando estas personas se dedican a hacer esto le hacen sencillamente un mal servicio al Evangelio. El Señor Jesucristo, en una forma bien clara, lo afirma y lo dice: el día de su venida, el tiempo exacto de su venida, nadie lo sabe. Y cuando el Señor habla nadie, es absolutamente nadie. Se ha discutido mucho el hecho de que si Jesús sabe o no sabría el tiempo, el día de su venida. Y obviamente el Señor no nos da mucho clue. Se ha especulado y dice: ¿cómo el Señor no lo va a saber? O otros han especulado de si que el Señor estando en la tierra era porque estaba en la tierra, en su cuerpo humano, había decidido no saber. Otros han especulado de que sí lo sabe cuando en su cuerpo resucitado en el cielo, porque en su cuerpo glorificado no está limitado a ningún conocimiento divino por ser Dios. En fin, se ha hablado mucho de esto. Sin enfocarnos nosotros en este momento en la persona de Jesucristo, de si sabe o no sabe el día de su venida, porque yo creo que esto sale, es de más ponerse a discutir esto. Más bien tenemos que enfocarnos en cuanto a algo que es más importante, es si el hombre aquí en la tierra, predicadores y no predicadores, sepan o no sepan el día de su venida. Y obviamente la respuesta es ningún predicador, ningún experto de la palabra, ningún estudioso de la Biblia va a saber o sabrá el día y la hora en que Cristo venga, sencillamente porque el Señor mismo lo dijo. Es algo que el Señor no se lo ha revelado a nadie, no se lo va a revelar a nadie, y ningún hombre sobre la tierra lo va a saber. El Señor ha dejado señales claras y específicas para que nosotros entendamos y sepamos más o menos el tiempo, la temporada o el periodo cuando Él vendría. El Señor ha dicho, cuando miren estas cosas, y aquí en Mateo 24 y en otras partes de la Biblia se describen, cuando ustedes vean esto y esto y esto y esto y aquello, en ese periodo, en esa temporada, en ese tiempo, yo vengo por la iglesia. Pero el día específico y la hora específica, el mes específico o quizás el año específico, no hay ningún hombre sobre la tierra que pueda decirlo, que pueda saberlo. Y esto, hermanos míos, es extremadamente importante que usted y yo lo sepamos. Ahora, después de haber dicho eso, el Señor lanza una señal más, y esto es importante. En el versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37, más, aquí viene la última señal, o una de las últimas, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Y esto es una señal muy, muy importante en el sentido de que una persona, por ejemplo, secular, allá afuera, no creyente, no cristiano, a usted le dicen, la venida de Cristo será como en los días del Hijo, como los días de Noé. Y muy poca gente sabe los detalles del tiempo del diluvio o de los días de Noé. Casi todo el mundo conoce este personaje llamado Noé porque es famoso. Mucha gente ha escuchado del diluvio. Mucha gente ha escuchado que hubo un diluvio. Mucha gente ha escuchado que se destruyó la tierra. E incluso en dibujos animados, en expresiones populares, la gente más o menos conoce la historia. Algunos tratan de desacreditarla, otros tratan de no ponerle atención. Pero la iglesia, que sí conoce los detalles, estamos hablando usted y yo, que tantas veces hemos escuchado que se nos ha predicado, usted que ha leído la Biblia, sí conoce los detalles. Y algunos de los detalles de los días de Noé, nosotros los miramos aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Si usted te nota, aquí nos habla la historia de Noé, este personaje importante, del cual Jesús menciona. En el capítulo 6 habla de la determinación de Dios de destruir los cielos, de destruir más bien la tierra. Y en el versículo 3 dice, capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego en el versículo 9, versículo 3, allí dice Dios, yo no voy a estar luchando con el hombre, lo que dice. Estoy tratando de guiarle, el hombre es rebelde por causa del pecado. Sencillamente he destruido, es decidido cortar al hombre. Yo quiero que usted note, dice, los días serán 120 años. De aquí se deduce que fue el tiempo que más o menos Noé duró haciendo el arca. Lo que dijo es, yo no voy a estar peleando con el hombre, le voy a dar una chance de 120 años a ver si se arrepiente, a ver qué va a pasar. Y mientras tanto, voy a preparar el castigo que voy a hacer con ellos. Y de aquí se deduce, vuelvo y le repito, el tiempo de Noé en cuanto a la labor para la construcción del arca. En el versículo 9 dice, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y luego dice, y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y en el versículo 11, aquí está el contraste. Yo quiero que usted note el contraste en cuanto a Noé y el contraste en cuanto al mundo. En los versículos anteriores ya leímos, dice, Noé halló gracia, era perfecto en sus generaciones, pero en el versículo 11 comparamos el contraste de Noé con la generación, el mundo de su tiempo, en su entorno, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Noé y su familia eran justos. La tierra, no obstante, estaba corrompida y estaba llena de violencia. Yo quiero que usted note que esto tenemos que mirarlo en el contexto de lo que Jesús dijo en Mateo 24. Mateo 24 dice, hey, los días de mi venida, la tierra estará como en los días de Noé. Entonces, por eso estamos trayendo como estaba la tierra en los días de Noé. Aquí nos habla, la tierra estaba corrompida. Y número dos, llena de violencia. Cuando nosotros analizamos lo que corrupción significa, cuando algo se corrompe, por ejemplo, es algo que se degenera. Por ejemplo, en el caso de un cuerpo, ya sea humano o de un animal, viene lo que se llama corrupción cuando la gente se muere. Si alguien se muere, inmediatamente comienza un proceso degenerativo en cuanto a los órganos del cuerpo, en cuanto a los músculos, en cuanto a todo lo que es la estructura del ser humano, y comienza a degenerarse. Los enlaces proteicos, las proteínas comienzan a romperse. Algunos órganos comienzan a hacerse líquido, a licuificarse, y comienza el proceso de putrefacción. Y sencillamente esto ocurre a nivel anatómico y fisiológico. Pues imagínense que esto no ocurriera y que todos los muertos se quedaran enteritos y todos los animales que se murieran quedaran vivos. Desde el tiempo que Dios creó al mundo, la tierra estaría llena de cadáveres. Entonces, es parte del proceso. Le estoy explicando esto para que entienda lo que es el proceso de corrupción. Algo que se corrompe es algo que se degenera, algo que es inútil para el propósito por el cual fue diseñado o creado, algo que no cumple el objetivo por el cual existe, y algo que en naturaleza estaba de una manera productiva, ya sea en cuanto a lo físico o en cuanto a su funcionabilidad, funcionaba y físicamente se miraba de la manera que fue diseñado, pero de repente comienza a dejar de funcionar. Esto se corrompe. Y la otra palabra que aquí nos habla es de violencia. Pero en cuanto a la corrupción, obviamente se refiere a esto, a evitar la putrefacción, evitar la... Por ejemplo, vamos a analizar en una forma física. En una forma física, nosotros, por ejemplo, en el cuerpo tenemos órganos que funcionan, y el funcionamiento de los órganos es para el beneficio del cuerpo. Los ojos, por ejemplo, no trabajan para sí mismos, trabajan para el cuerpo. La lengua trabaja para el cuerpo, las manos para el cuerpo, los pies para el cuerpo. El hígado trabaja, es una factoría prácticamente el hígado, en cuanto a funcionabilidad, para tomar todos los aspectos digestivos que por la sangre se absorbe, pasa por el hígado y el hígado se encarga con diversas enzimas de trabajar, sencillamente clasificando las cosas que usted se come en su mínima expresión y enviándola por la sangre a las diversas células. Ahora bien, esas células del hígado que se llaman hepatocitos, los hepatocitos, hay tumores que se cancerosos que en el hígado, sencillamente ciertos hepatocitos dejan de funcionar en conjunto para el beneficio del hígado y comienzan a, en una forma sin rumbo, a multiplicarse sin ningún propósito. Ese grupo de células, cuando viene a ver, toma todo el hígado y el hígado no puede funcionar con el propósito porque hay unos hepatocitos rebeldes que no sirven para nada. Entonces, este hígado se degenera y esta degeneración trae la muerte. Lo mismo puede ocurrir con tumores en diferentes aspectos en el cerebro o en otros órganos. ¿Se da cuenta? Es una degeneración. Pues así mismo estaba la tierra en los días de Noé. Y Jesús, volviendo a Mateo 24, dice, hey, fíjate cómo en los días de Noé estaba la tierra corrompida, así estará la tierra en los tiempos de mi venida. Si usted nota la corrupción que nosotros tenemos hoy, corrupción en los gobiernos, corrupción política, corrupción moral en cuanto a la moralidad, corrupción sexual, corrupción en todos los aspectos, el hombre alejado de Dios. Y luego en los tiempos de Noé, dice, la tierra estaba llena de violencia. Si usted te nota, hay un tremendo aumento de la violencia en el día de hoy, en muchos aspectos, violencia con respecto a raza, racismo en muchos países, violencia política en muchos países, violencia en cuanto por el narcotráfico. Vemos nosotros, América está siendo sacudida sencillamente por la violencia traída por los dineros que genera el tráfico ilegal de estupefacientes, que amenaza la estabilidad política de países enteros. Violencia en todas partes. Entonces, esto ocurría a ese nivel en los días de Noé. Jesús dijo, así al nivel que estaba en los días de Noé, que hizo que Dios lanzara, después de 120 años que Dios dio oportunidad, lanzar el diluvio, así será el tiempo de mi venida. Y yo quiero que usted note que si usted, hermano mío, es o amigo, es una persona razonable, y usted razona las cosas que estoy leyéndole de la Biblia y tratando de explicarle, usted va a entender que pocas veces ha habido tanta violencia. Violencia ha habido siempre porque guerra ha habido siempre, pero en tantos frentes, uno tras otro, al mismo tiempo, pocas veces como los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y el Señor dice, cuando miren estas cosas, sepan que el periodo, la temporada, está cerca. Aunque el día y la hora específicamente, nadie, absolutamente nadie, lo sabe, ni los ángeles del cielo, dice Jesús, solamente mi Padre que está en los cielos, pero ni predicador en la tierra lo sabe. El día y la hora exacta en que Cristo viene, nadie lo sabe. Pero el Señor dejó el periodo y los tiempos, y estos son los tiempos y el periodo que presagian el retorno de Jesucristo a la tierra. Por lo tanto, el que está en dos aguas, que solamente esté en una, en las aguas del Evangelio, el que no le haya recibido a Jesucristo, que le reciba, que busque al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, se convierta, permanezca sirviendo al Señor, porque la venida del Señor está a la puerta. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 teléfono, 9426 teléfono. Esta noche, 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, sábado 9:45 de la mañana, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerden que estamos saliendo en la estación nueva de televisión en la ciudad de Houston, se llama Nación TV, canal 55.3, a las 5 de la tarde, todos los días, de lunes a domingo. Nación TV en su televisora digital. Tiene que tener la cajita para poder ver Diálogo Pastoral a las 5 de la tarde en el canal 55.3. Muy bien, voy a abrir las líneas telefónicas ya en este momento y comenzamos a contestar sus preguntas. 713-991-5760. Comience llamándonos, las líneas están libres ahora y usted puede ser el primero que comience a llamar. Ya están entrando las llamadas y nosotros comenzamos a contestar. Voy a contestar la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Okay, buenas tardes. Adelante. Le escucho. Y una pregunta. Cuando dice que somos salvos, y cuando somos salvados, ¿a qué se refiere? ¿Cuando somos salvos y cuando somos qué? Juzgados en el trono de Dios. Juzgado en el trono de Dios. El asunto es que si usted es salvo, no va a ser juzgado en el trono de Dios. En el libro de Corintios nos habla y nos dice que nosotros somos juzgados ahora. Si usted es creyente y es salvo, a usted lo juzgan ahora. Dios le permite prueba para que se arrepiente, para no ser juzgado con el mundo. El creyente va a recibir premio. El juicio del creyente es premio por las obras hechas en el Evangelio, no para juicio. El creyente no va a estar ante el gran trono blanco para ser juzgado. El impío va a estar allí. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Señor pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Es una pregunta respecto a la salud. ¿Qué tiene usted de curación por imanes? Eso es brujería. Eso es ocultismo. Apártese de eso. Ok, hermano, porque dicen que curan la distancia. No, eso, apártese de eso, que eso tiene que ver con satanismo, ¿ok? Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Okay. Una llamada más. 980. Muy bien, nos escucha por la 980. Adelante, buenas tardes. A ti le bendiga, hermano. Mi pregunta es, ayer escuché en la radio un hermano que estaba diciendo que en su iglesia se estaban apareciendo como diamantes y que aceite. ¿Usted podría...? Yo no creo en nada de eso. Para mí eso es mentira, honestamente. Okay. Y le voy a decir por qué. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. A mí me gustaría ver un diamante de eso y tenerlo en la mano. Y le voy a decir por qué. Un diamante... cuesta, un quilate de diamante puro, cuesta miles de dólares. Oiga bien, y si Dios está haciendo que lluevan diamantes y se estén apareciendo en una iglesia, número uno, vamos a ver la cantidad de diamantes que se estarían apareciendo. Y a mí me gustaría tener un par de diamantes de eso para llevarlo a un gemólogo, que es un experto en gemas, para que lo analice. A ver... si es vidrio, que alguien está tirando por ahí. Y si es diamante de verdad. Y si alguien está tirando algún diamantito por ahí que sea de verdad, usted puede saber que sea alguno que lo tiró por ahí. Dios no anda relajando. Esto no es un relajo. Yo creo que Dios en una necesidad Dios puede hacer un milagro. En una necesidad que donde yo no tenga, Dios puede hacer un milagro y proveer dinero en una forma sobrenatural, Dios puede hacerlo. Pero Dios no anda relajando en las iglesias. Y estas son las cosas que desacreditan el evangelio. Y hay muchas personas que falsamente se dedican a hacer todos estos shows, estafan a la gente y hacen un montón de cosas que luego queda avergonzado el evangelio de Jesucristo, y el que hace esto va la paga. Así que yo no creo nada de eso. Ok, yo tampoco, hermano. Ok, Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Quiero hacerle una pregunta de Mateo 19, versículo 12, donde dice, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre. Bueno, hay lo que se llama hipogonadismo en medicina. Un eunuco del seno de su madre es una persona que nació con ciertos defectos. Por ejemplo, hay ocasiones donde los niños, por ejemplo, déjenme explicarle un poco de esto. Cuando el niño se está formando en el vientre de la madre, sus testículos están dentro del abdomen y es un momento antes del nacimiento, algunas semanas antes del nacimiento, que los testículos descienden fuera. Entonces, hay niños que nacen sin testículos porque se le quedan dentro, y en el día de hoy, como la ciencia está avanzada, se hacen cirugía para hacerlo descender. Otros, hay lo que se llama hipogonadismo, donde los testículos no tienen la función hormonal que necesitan en la producción de estrógenos y otras funciones hormonales que son necesarias. Y estos son prácticamente eunucos de nacimiento por defecto. Otros se hacen. ¿Quiénes son los que se hacen? En el tiempo del Antiguo Testamento y en los tiempos bíblicos, los reyes tenían sirvientes para atender a las reinas. Entonces, estos hombres que atendían a las reinas lo castraban sencillamente para que no fueran a tener deseos sexuales, porque tenían que entrar a la habitación de la reina, bañarla, ayudarle y hacer ciertas labores domésticas, y los reyes querían estar seguros que esos hombres no fueran a abusar de sus reinas. Entonces lo castraban, eran eunucos porque eran castrados. Esos son lo que se hacen. Y hay otros, espiritualmente hablando, como dijo Pablo, que aunque tienen todas sus funciones sexuales, han decidido sencillamente servir a Dios y dicen, no me voy a casar. Tienen don de continencia, no porque no sean hombres, no porque tengan defectos, sino porque han decidido ellos servir a Dios y negarse a la relación íntima matrimonial, sencillamente porque dicen, esto me va a quitar el tiempo con respecto a lo que Dios me ha llamado. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me bendiga. Ajá. Quiero hacer una pregunta. Ajá. Para tener la salvación, ¿uno tiene que arrepentirse por medio de un pastor o uno solo? Número uno, el pastor solamente es un medio por el cual Dios le presenta el evangelio, o el evangelista, o el predicador. Ajá. Pero el arrepentimiento lo hace uno. El pastor le ayuda a orar, a repetir la oración. Pero si usted puede orar y se arrepiente de todo corazón, usted se arrepiente y el Señor acepta su arrepentimiento. Uh-huh. Ahora, una vez que usted se arrepienta, tiene que confesar a Jesucristo públicamente. Y ahí es donde usted, a alguien le va a confesar a Jesucristo diciendo, hey, yo recibí a Cristo, yo soy creyente, yo soy cristiano. Uh-huh. O lo va a confesar en una iglesia. Uh-huh. ¿Ok? Eso quería saber. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Dios le guarde a usted. Mire, yo tengo una duda, hermano. Yo no tengo estudio bíblico. Yo estudio este evangelismo explosivo. Ok, el doctor. Y he aprendido bastante con usted. El doctor Kennedy. ¿Vale? El método del doctor Kennedy. Sí, uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Bueno. Y he aprendido bastante con usted y con Radio Aleluya. Uh-huh. Pero tengo un problema. Dice la palabra de Dios que de un día para Dios son 1,000 años. Uh-huh. Y 1,000 años es un día de Dios. Bueno, entonces, no, espere. No dice es un día de Dios, dice es como. Es una comparación. Dice, para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años exacto. Como un día. Es una comparación. No dice un día es 1,000 años y un año y 1,000 años es un día. Dice como. Sí, bueno, es que yo estaba viendo, por ejemplo, Adán y Eva duró 930. Mire, vamos a pararle aquí, porque si usted comienza a dar matemática, la matemática no le van a salir. Okay, bueno, no le van a salir, va a salir con una fecha que es una fecha equivocada. Otras gentes se han puesto a dar números y los números no les salen. Okay. Así bueno, que, yo no tengo estudio. Bueno, entonces, por ejemplo, hay algunas cronologías. Yo sé lo que sé cronología. Está la cronología de Usher. La cronología de Usher nos habla de ciertos números. Pero es algo muy peligroso. Si Jesús dijo, mira, ni el día ni la hora nadie lo va a saber. Correcto. Nadie lo va eso a saber. Sí es cierto. Okay. Bueno, muchas gracias, hermano. Me daría mucho gusto conocerlo en persona. Okay. Que no tengo ahorita transportación, por eso no he ido. Yo sé que está en la Telefón Rojo, pero por eso no he ido. Bueno, pues cuando pueda tener transportación, aquí estamos, ¿ok? Bueno, gracias. Dios me lo bendiga. Dios me le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, sí, hermano, que Dios lo bendiga. ¿Por qué radio no oye, hermano? Pastor, para hacerle una preguntita rápido, no sé si usted qué opina de esto. ¿Por qué mi zona no está escuchando? Ella es católica, bueno, por ser cristiana. Oiga, ¿por qué radio no está escuchando? Es por 1080. A la 1080. 980, perdón. 980, okay, adelante. Sí, nomás lo que pasa es que ella vino y me le puso una cruz a mi niño, que fue a la iglesia católica y que fue a recibir la cruz. La ceniza. Bueno, quítele la cruz esa de la frente. Los católicos utilizan lo que se llama el miércoles de ceniza, que lo hicieron esta semana. Que para ellos, para los católicos, supuestamente es el comienzo de 40 días de penitencia que hacen, supuestamente para prepararse para lo que ellos llaman la Semana Santa. Esto es pura tradición. Nosotros los cristianos no participamos ni hacemos este tipo de cosas. Okay. Así que quítele eso y prohíbale a su amiga que anda haciendo cosas con sus hijos. Con su suegra que usted no le ha autorizado, ¿ok? Sí, sí le dije. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Señor le bendiga, hermano. Mire, cuando el Señor creó, antes de crear a Adán, creó los animales y todos los animales, ¿no? Mi pregunta es, ¿podemos decir que fue en esta época que se dio la época de los dinosaurios? Claro, Dios creó los dinosaurios. Dentro de los animales que Dios creó estaban los dinosaurios, obviamente. Okay, entonces, porque como en esta época no había hombre... Entonces... Bueno, espéreme. Ajá. Espéreme. Dios creó los dinosaurios el día que creó los animales, pero 2 o 3 días después apareció Adán. Adán y los dinosaurios vivían juntos. Oh. Oh, acuérdese que fue solamente 7 días. No fueron 7,000 años, no fueron 7,000 millones de años. No fueron 7 trillones de años. Que eso es lo que el mundo falso ha querido hacernos creer. Hay gente que dice, no, fue evolución, y meten a los dinosaurios millones de años antes que el hombre. Es falso. Número 2, hay gente que cree en la creación, pero una creación lenta, no de 7 días, y ponen millones de años entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Es falso. Y si usted te nota en la arqueología, acaba de descubrirse, para información suya, aquí en Dallas, Texas, hicieron unas excavaciones y descubrieron huellas de dinosaurio, y sobre las huellas de dinosaurio había huellas de hombre, y al lado de la huella de dinosaurio había huellas de seres humanos, lo cual nos hablan esto, eso es fósil. Huella fosilizada, petrificada, lo cual nos habla que con los dinosaurios caminaba el hombre. Amén. Okay. Ok, hermano, pues muchas gracias, que el Señor lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Que le bendiga, mi hermano. Adelante. Así como la bendición del dolor, hermano, vendría siendo como la bendición de que Dios nos acortó los años, ¿verdad? Porque si hoy día viviéramos nosotros 700 u 800 años como en el pasado, a nadie se salvara de tanto pecado que tuviera que cometer. Por eso yo eso lo expliqué hace poco cuando dije que Dios sacó al hombre del huerto por misericordia. Dijo, no sea que extienda la mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. Dando a entender, perpetúe para siempre su condición pecaminosa. Sí. Dando a entender Dios, si sea imposible salvarle. Lo corrió del huerto y luego el mismo pecado se fue encargando de que el hombre fuera durando menos tiempo. Y Dios lo permitió, acortando el tiempo en que el hombre viva. Porque mientras, note usted que, dirán algunos, ¿de dónde este hombre está razonando de esta manera? Hay un versículo bíblico por ahí en la Biblia que dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Nadie se salvaría, sí. Así que Dios acorta el tiempo por misericordia. Y es por misericordia misma, sí. Uh-huh. Ok, gracias, mi hermano, gracias, por hermano. Su comentario. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Sí, hermano, disculpe que lo moleste, nomás quería una pregunta, no estoy escuchando por radio, nomás marqué con mi señora por una pregunta, pero... ¿Y por qué no me escucha, ¿verdad? ¿Por qué no me escucha por radio? A ver. Porque ahorita no podía, porque vamos para el lunch apenas, y el radio lo tenemos en... Okay, bueno, va a tener que lonchar más tarde, hermano, o más tarde. A ver, haga la pregunta. No sé si era cuál tema, nomás mi pregunta si era de que, no sé si una persona, hay que decir, una persona que tenga cáncer... y está viviendo en una casa, ¿sí se ve, es posible que le pase a otras personas? No, hermano, absolutamente no. El cáncer no se pega, ¿ok? Okay. Cáncer no se transmite, ¿ok? Por nada, ni por los objetos, ni por comida, por nada. Por nada, hermano, el cáncer no se le pega a nadie, ¿ok? Algo que la persona tiene por dentro, nomás. Sí, el cáncer no se le pega a nadie, ¿ok? Así que gracias. Tranquilo, respire tranquilo, ¿ok? Gracias. Dios me lo bendiga, tranquilo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Hace un tiempo mi hija le habló a usted y le preguntó que algo sobre unas piedras que ella tenía que eran muy dolorosas, pero no eran en el riñón, eran en... no recuerdo. Lo que pasa es que ahorita ella está en el hospital. Y era piedra en la vesícula. Sí, y yo le iba a preguntar si es peligroso la operación, porque yo soy toda, su mamá y estoy preocupada. Mire, toda operación tiene su riesgo, toda operación tiene su riesgo. El médico en el hospital le va a decir cuáles son los riesgos. Ahora, la ciencia ha avanzado mucho. Ahorita utilizan cirugía con rayo láser, ahorita para las piedras de las vesículas solamente hacen un pequeño hoyito, dos hoyos en el abdomen, meten un aparato con unos lentes especiales y con rayo láser hacen la operación y sacan la piedra, que tiene riesgo mínimo, pero vuelvo y le repito, puede haber complicaciones como todo. A veces la complicación es inflamación del páncreas, pancreatitis, infecciones. Toda cirugía tiene sus complicaciones, pero si tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Está bien, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, tengo una pregunta en forma de la Iglesia Católica. ¿Cuál sería la diferencia o las cosas que no es de verdad en el Evangelio a comparación con la Iglesia Cristiana? Mire, comenzando con un problema. El catolicismo tiene un problema. Y el problema del catolicismo es un problema estructural, que el catolicismo cuando comenzó con los meros cristianos en el siglo III y abrazó el evangelio, pero poco a poco fueron incrementando y entrando un montón de cosas que no es verdadera. Por ejemplo, de mi mente puedo decirle algunas cosas. El hecho de que el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, eso es falso. Número dos, la ascensión de María al cielo. Ellos dicen que la Virgen María ascendió al cielo. Así como Jesucristo ascendió al cielo. Ellos dicen que María ascendió y está sentada a la izquierda de Dios. La Biblia no dice eso. En segundo lugar, que los pecados por penitencia pueden ser... que las penitencias y las buenas obras hacen que las personas se purifiquen. Y la palabra del Señor no nos habla de esto. Ellos hablan de la existencia del purgatorio. La palabra de Dios no nos habla de esto. Ellos hablan de que las tradiciones de los hombres o las tradiciones de la iglesia tienen el mismo valor que la palabra de Dios. Eso es falso. El celibato de los ministros de ellos, de los curas, que no permiten que se casen, eso es falso. La Biblia dice, vendrán tiempos donde prohibirán casarse y darse en casamiento, dando a entender que eso es negativo. Y lo miramos en el día de hoy por las atrocidades que ocurren por esa razón. En fin, el hecho de decir que recibir a Cristo es recibir la hostia, porque Cristo es la hostia para ellos, en lo que ya hemos explicado, eso es falso. El hecho de hablar del pecado original, diciendo que todo niño que no se bautiza por tener pecado original se va al limbo. El limbo, dicen ellos, es donde ni es cielo ni es infierno. Eso no existe, eso no es bíblico. En fin, hay un montón de cosas. La idolatría, el honor y darle honra a ídolos, a cuadros y a imágenes. El hecho de las reliquias, dándole ciertas peso a reliquias de cosas que tienen que ver con religión. En fin, la lista es interminable, hermano. Pastor, pero entonces, pues ellos también estudian la Biblia y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué cambian todas las cosas? Bueno, hermano mío, yo he visto ateos que estudian la Biblia. Yo he visto ateos que... Es más, yo le voy a decir, yo me hice médico en una universidad del Vaticano. Yo estudié en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Ahí estudié yo medicina. Bueno, y espéreme. Ahí me hice yo médico, en esa universidad. El Vaticano tiene 7 universidades pontificias en el mundo y yo estudié en una de ellas. Ahora, número 2. Yo hablé con un doctor, uno de mis profesores era un doctor. 3 doctorados tenía ese bárbaro. Era doctor en psicología, doctor en filosofía y doctor en teología. Uh-huh. Y que fue la persona que a mí me dio clase de filosofía. Y este señor, que era un español, un día, estábamos hablando de Biblia, yo todavía no era creyente, hablando de Biblia, lo oí hablar de una forma tan tremenda que yo le dije, oiga, usted es evangélico. ¿O usted cree en la Biblia? Y me dijo, yo soy ateo. Y sabía la Biblia, el texto de la Biblia, se lo sabía mejor que usted, pero no la creía. Yo creo que esto le contesta la... Entonces los romanos, del Imperio Romano, vendría siendo lo que... Porque el Papa está en el Vaticano, en Roma. Bueno, eso es otra cosa. Después hablamos porque tenemos la línea llena. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Que Dios le bendiga. Adelante. Pastor, cuando un pastor de cierta iglesia no tiene buen testimonio, pero realiza matrimonios, ¿es válido ante Dios Bueno, eso es algo que a nivel de la historia de la iglesia se discutió bastante en siglos pasados. Si alguien que está en el ministerio, por estar bien o estar mal delante de Dios, vale la acción ministerial de esta persona. La iglesia no se ha puesto de acuerdo, pero le voy a decir la discusión cuál fue. En el tiempo de Elí, y lo voy a dejar con esta solamente, en el tiempo de Elí, Elí estaba chueco, sus hijos sacerdotes estaban torcidos, pero vemos nosotros que por la posición que él tenía, en el caso de Elí, tenía la posición de sumo sacerdote, él le ministró a Ana, y Ana concibió, no por Elí, sino por la posición que tenía. No sé si esto le da un poquito de... Por la misericordia de Dios sería, ¿verdad? No sé si esto le da un poquito de luz. En el caso de Anás y Caifás, vamos a ponerle otro ejemplo, y con esta se le dejo esta. Anás y Caifás, dijo que Caifás dijo, es necesario que un hombre muera por el pueblo, y no todo el pueblo muera. Y dijo que, Caifás ni sabía que estaba profetizando, y la Biblia dice, dijo esto porque él era el sumo sacerdote. Y Caifás era lo más malo que había. Entonces, la discusión está, si alguien tiene que estar derecho delante de Dios para que valga lo que hace o no. La iglesia no se ha puesto de acuerdo en ese punto, pero le dejé todos ejemplos. Okay. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, yo quería preguntarle porque yo tengo una tienda, pero en una tienda se vende de todo, yo soy cristiana. Pero, o sea, se vende cerveza, se vende cigarro, se vende de todo, es una tienda. Bueno, bueno, pero usted es cristiana. Entonces, cada gente que se fume un cigarro porque usted se lo vendió, usted está participando del cigarro. Bueno. Y cada persona que se bebe una santa borrachera con la, bueno, no santa, una borrachera con el 6 que usted le vende, usted también está corrompiendo. Ah, vaya, eso es lo que yo quiero saber, porque tengo así como que una cosita muy mal. Bueno, esa cosita, hágale caso, que esa ese gusanito que está ahí adentro es el Espíritu, sí. Es el Espíritu Santo jalándole las orejas a usted. Ah, vaya. Pues esa era su hermana. Dios me la bendiga, mi hermana, amén. Ese gusanito que le está hablando, que usted casi no quiere escucharlo, es el Espíritu de Dios diciéndole, watch out. Muy bien, línea libre ahora, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Comenzamos con la línea 2. Aquí vamos con la línea 2. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga. ¿Por qué emisora me oye? ¿Dónde? ¿Por qué emisora me está escuchando? 88.1, aleluya. Ok, muy bien. Estamos haciendo un survey a ver quién nos oye por qué emisora. Ok, adelante, buenas tardes, dígame. Mi pregunta es, ¿qué es la diferencia entre apóstata y impío? Un impío es una persona que, la palabra impío es lo contrario a pío. Pío tiene que ver con piedad. Una persona piadosa es una persona, obviamente se aplica a una persona bondadosa, una persona que obedece a Dios. Y pío es una persona que normalmente ha recibido a Jesucristo, es salvo, y por lo tanto se comporta en una forma adecuada conforme a Dios. Impío es todo lo contrario a eso. Es una persona pecadora, una persona corrupta, una persona que obviamente no ha recibido a Jesucristo. Ahora, la diferencia es que el apóstata es una persona que una vez fue pío, anduvo en el camino del Señor, pero que negó la fe, negó la doctrina, se devolvió, se fue al mundo y ahora anda en impiedad. Ese es un apóstata. El impío puede haber sido cristiano o puede no haberlo sido. El apóstata fue creyente y sencillamente ahora no lo es. O cree que es creyente, pero está apostatando de la fe. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Dios me la bendiga, hermano. Bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Estoy hablándole para preguntarle sobre el... ¿Qué me da a favor de decirme del miércoles de ceniza que los católicos? Bueno, que no entendí la pregunta porque preguntarle sobre la ceniza que se pone según el miércoles de ceniza. Según ellos, eso marca el tiempo de penitencia de la Cuaresma, según ellos. Los cristianos no participamos de eso. No, claro, los cristianos no. Pero viene de la religión católica, ¿verdad? Sí, claro, eso es catolicismo, ¿ok? Dios me la bendiga mucho. Una llamada más, la última. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, pastor, tengo una pregunta. Mire, un joven me preguntó acerca del problema de masturbación.